un cigarrillo y arrancamos de nuevo. Eso está bueno y continuamos. Hasta que nos rajen, nada, no, mentira, ya nos vamos. Sí, bueno, se viene un show muy importante acá. Un regreso, un reencuentro, bueno, y tocas con alguien que son unas figuras, en realidad no sé, son músicos que recién empiezan, calculo, ¿no? Sí, sí, chavales que están recién ahí iniciándose en esto de la música, en esto del rock. Está bueno que la gente así le dé una oportunidad. Sí, se lo merecen, yo creo que sí, que lo mismo van a llegar a convertirse en grandes músicos. ¿Quiénes, cómo se llaman? Claudio Gavis, Ciro Fogliata y mi amigo Andy Chango. No, no, tranquilo, para empezar, como para empezar, nadie se puede perder ese show ni en pedo. Yo creo que no deberían. Contame, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Todo? Va a ser el miércoles 26 de noviembre en la librería Clásica y Moderna, que es una librería que también tiene restaurant concert. Miércoles 26 de noviembre a las 9 de la noche. Y va a ser el espectáculo Ráfagas de Rock, que es lo que estuve haciendo durante este año. El libro salió en febrero-marzo. Y lo presenté, la verdad que con una gira que estuvo, se me ocurrió a mí, que era hacer una gira que aún hace poesía y música rock. Entonces, aúna lo que es la presentación del libro, recito algunas poesías musicadas, improvisar los chicos, y yo empiezo a recitar encima, lo me echo con tocar canciones de todos mis discos, a lo mejor alguna versión que tenga ganas de tocar ese día. ¿Cómo se van a distribuir? Bueno, todos sabemos, cada uno toca sus instrumentos, y Andy... ¿En qué se va a especializar el señor Andy Chango? Porque Andy lo sacaré a tocar el piano en algún tema y a cantar. Sí, sí, sí, sí. Le voy a dar ahí para que él también se pueda lucir, que la pasamos muy bien tocando juntos. El año pasado, cuando toqué en Clásica también, estuvo Ariel Roth, Claudio y Andy invitados. Y yo me sentía como nos hemos trasladado una noche del Clamores de Madrid acá, porque más de una vez pasó eso. No, y fue un momento muy muy lindo y muy mágico, porque realmente yo no sabía que justo iba a coincidir el viaje de Ariel y que Claudio también iba a estar, así que yo creo que este año va a estar muy bueno también. La verdad que el año pasado no me enteré. Y con lo del libro. El año pasado no me enteré y ahora que me lo decís me lamento hasta el final. Estuve por hacer una nota con Ariel, tenía cita y todo y justo hubo un problema en el escenario, no sé qué cosa, tuvo que irse. Y bueno, se me pinchó ese tema. Pero quedó pendiente, porque Ariel va a volver. Sí, sí, Ariel va a volver seguro, eso te lo digo yo. Y seguramente que va a querer, o sea, cuando diga, quedó pendiente, porque sí, te va a decir, perdóname, habrá pasado no sé qué. Pero esa nota es que está pendiente, se hará. Se hará, yo estoy seguro. Me encargaré de que se haga. Bueno, gracias, loco. No, pero vos sabés que un tipo divino, aparte lo queremos, toda la gente que escucha toda la música. De Andrés, de cuando vinieron acá que hicieron el show que te dije, que estuvieron con Fito Fittipaldi, sí. Bueno, me enamoré de lo que hacía, y bueno, estuvieron presentando también la USU en La Plata, así que bueno, nos vimos un show de la pucha, que él solo rodeado de violas, viste, que ese show que hace, que es... Con el piano, se pone un momento en el piano, con acústica, con una eléctrica tal, con una más distorsionada y se pone a... Ahí te das cuenta que es un animal increíble. Es un animal. Bueno, y vamos a tener acá, bueno, vos vas a tener unos músicos también de la hostia al lado tuyo y vamos a poder disfrutar de un show, la verdad, que hay que, ¿cómo es? Hay que ponerse las pilas y no sé si hay que difundirlo mucho porque si no, la gente no va a tener que hacer dos funciones. Bueno, estaría bueno. A lo mejor quién te dice que hacemos una en Buenos Aires y otra, no se sabe, a lo mejor, ojalá. A lo mejor... Yo creo que es un show para trasladarlo a cualquier lado y lo van a decir la gente que esté atenta, porque no se puede perder algo así, realmente. Como vos dijiste, se traslada un especial desde España aquí. Un trocito de los rockeros argentinos que estamos en Madrid, con lo cual me siento partícipe y parte integrante de ese grupo, que esté acá, ¿no? Y que lo puedan escuchar. Ahora, vamos a repetir bien la fecha para que la gente lo tenga bien claro. Miércoles 26 de noviembre, 21 horas, en Clásica y Moderna, Callao 892. El aforo es limitado, es un sitio muy grande, así que se pueden reservar. Los que quieran ir pueden llamar para reservar una mesita y así se aseguran de que van a tener lugar. Yo te quiero agradecer por sobre todas las cosas que me hayas atendido, que me hayas esperado sin duda porque... Tuvimos un problema, le cuento a la gente, total, la gente sabe, pero llegamos un poquito más tarde y una amabilidad increíble y te quiero agradecer por eso. No me has defraudado. Agradezco yo que hayas venido a hacerme la nota. No, un placer, en serio, ¿eh? Y nos estamos viendo en el show, sin duda, vamos a disfrutarlo, vamos a hacer algunas imágenes, que la gente que por ahí no pueda venir, porque la capacidad se haya agotado seguramente, como va a pasar, bueno, que no pueda venir, lo pueda disfrutar de su casa, porque la verdad que es va a ser un show increíble. Totalmente, yo tengo muchas ganas, así que los que puedan venir, bienvenidos serán y disfrutarán mucho, y los que no, al menos vamos a compartir un poco de esos momentos de alto voltaje de rock a través del programa. Un saludo para toda la gente de rock de acá, todos los seguidores, todos los radioescuchas que lo ven por internet, lo escuchan por las ondas radiofónicas. Un abrazo de rock y de gol. Marcelo Champagnier.